Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, ¿qué hay? Somos aquí la voz de Europa y volvemos a estar de vuelta en este año 2020. Como cada año, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha dado las cifras de población en España y los datos no pueden ser más preocupantes. España supera los 47 millones de habitantes, algo que estaría muy bien si estuviéramos hablando de españoles de origen, pero como reconoce el mismo instituto, todo el aumento de población que hay en España se debe a la llegada de inmigrantes. Según el INE, en España hay poco más de 5 millones de inmigrantes, que supondrían más o menos el 10% de quienes habitan en España. Esto es una broma pesada del INE, pues entre ilegales, no empadronados y nacionalizados, la cifra real de extranjeros en España debe rondar el doble de esa cantidad y ya debe acercarse al 20% de la población. Desde luego, la cifra de nacimientos así lo certifica y aún nos quedamos cortos, pues viendo los datos que ofrece la Fundación Renacimiento Demográfico, la tercera parte de los niños que nacen en España ya son de origen extranjero. En ciudades como Madrid son más del 40% y en Barcelona casi el 50%. Llama la atención que es Cataluña la región en la que el porcentaje de nacimientos de extranjeros es el más alto de España. Es realmente alucinante ver cómo los catalanes normales han recibido un lavado de cerebro tan enorme durante las últimas décadas que son incapaces de reaccionar ante su propia desaparición física mientras que malgastan sus energías enfrentándose al resto de españoles, cuando en realidad deberían aliarse a ellos para resolver este grave problema común que todos compartimos. ¿A quién le interesa que los españoles estemos siempre divididos y enfrentados entre nosotros? Para complicar aún más el asunto, la mayoría de esos niños extranjeros que nacen son musulmanes. No nos engañemos, el Islam no es una religión de paz, por lo que ya nos podemos imaginar lo que harán la mayoría de esos niños cuando lleguen a la edad adulta y empiecen a verse fuertes y formando la mayoría de la población de un territorio concreto. Pero parece que a nadie le importa, pues todos los partidos del sistema creen que la solución a los problemas demográficos de España es importar inmigrantes de fuera de forma infinita. Unos quieren traerlos de África y otros de Sudamérica, pero el resultado final no será muy diferente. Podemos decir que en algunos aspectos, una parte de la que viene de Sudamérica es mejor, o al menos menos mala, de la que viene de otros continentes. Pero no nos engañemos ni nos creamos las patrañas de la derecha liberal. Muchos de ellos ni son nuestros hermanos, ni comparten nuestra cultura, ni siquiera nuestra religión, pues son evangelistas protestantes, por no hablar de aquellos que nos traen su cultura de bandas violentas. No los queremos aquí tampoco. Aún así, nos dicen que seguiremos necesitando inmigración, aun cuando tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa, precisamente porque muchos de estos inmigrantes ocupan los trabajos de baja cualificación que normalmente realizan las jóvenes mientras se van formando en oficios más cualificados. ¿De verdad alguien se cree que podemos fiar nuestro futuro demográfico y económico a inmigrantes llegados en su mayoría del tercer mundo? Es sencillamente demencial. En el primer caso, porque supone aceptar nuestro genocidio y nuestra sustitución étnica por población extranjera, y en el segundo, porque lo que necesitamos es justo lo contrario, rechazar inmigración de baja cualificación que aporta poco y consume mucho. Cuantos más inmigrantes llegan, más deuda externa tenemos. ¿Cómo es posible? España es una colonia económica de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2020, pues no se puede aprobar ningún presupuesto sin cumplir las normas restrictivas de Bruselas, y si nos las saltamos, tenemos que pedir el dinero prestado al Banco de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, que nos presta números digitales en un ordenador, pero a cambio nos exige dinero real, el dinero de nuestro trabajo. Cuando nos suban los tipos de interés, no podremos pagar las pensiones a nuestros ancianos, pues según la propia Constitución, el pago de la deuda es preferente, y confiar en que los inmigrantes van a pagarnos las pensiones es simplemente ridículo. Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues tras esta introducción volvemos a estar aquí con vosotros, aquí La Voz de Europa, en este año 2020 que empezamos con las mismas ganas de dar caña y de dar mucha guerra como terminamos el año 2019. Muchas cosas de las que hablar, muchas cosas han pasado en este parón navideño, y para hablar de todas ellas hoy nos acompaña nuestro amigo Patricio Carrasco. Patricio, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Miguel, y también un saludo a todos los oyentes del mejor programa de radio, que es aquí La Voz de Europa. Patricio, ya tenemos nuevo gobierno en España. Incluso desde nuestras filas, desde las filas nacionales, pues muchos tenían dudas. Mucha gente pensaba que esto era un paripé, que era una treta, que era un truco de Pedro Sánchez para forzar al PP y a Ciudadanos a apoyarle de manera más o menos directa o indirecta. Pero nosotros desde el primer día, aunque sí que seguimos, yo por lo menos a título personal, sigo manteniendo que tendremos gobierno de concentración nacional que certifique esa segunda transición, desde luego, de momento, ni de broma se dan las condiciones necesarias para que se lleve a cabo ese gobierno de concentración nacional, que tienen que ser condiciones de auténtica crisis nacional. Por eso, al final, el señor Pedro Sánchez y su partido, el PSOE, han formado gobierno con Podemos y con el apoyo más o menos indirecto de los independentistas vascos, catalanes, gallegos y de todas partes. Ahí queda para el recuerdo, para la vergüenza de este régimen del 78, esas declaraciones del diputado, de uno de los diputados batasunos de Bildu, completamente orgulloso, y diciendo que en el régimen actual en España es la izquierda independentista la que pone y quita presidentes del gobierno. A ese nivel hemos llegado, que un señor, que los herederos del brazo político de ETA se jacten de estar poniendo y quitando presidentes de España. Ahora, y aunque luego me extenderé un poco más, desde esa misma derecha liberal que tanto estuvieron diciendo que no habría Frente Popular, ahora nos dicen que este Frente Popular poco menos que nos va a llevar al año 36, a las checas, al Gulag, a Stalin y bueno, una serie de exageraciones completamente absurdas que están tapando la auténtica naturaleza de este gobierno, que no va a ser un gobierno comunista, sino que va a ser, como decimos en el título, un gobierno de ocupación globalista de manual. Y si no, al tiempo. Patricio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo estaba esperando, así un poco iluso de mí, aunque estaba como tú, es decir, lo tenía claro que al final salía, ¿no? Pero el día de lo de las votaciones, pues estaba esperando, digo, bueno, a ver si es que a alguien le pasa algo, pero es que no le pase nada malo, a ver si, yo qué sé, pues que tenga un superatasco, aunque ya el PSOE se había ocupado de que todos sus diputados estuvieran en Madrid, que alguno pues tuviera cualquier percance, no sé, un 15 a la CD, ay, no puede venir. Pero es que después de todo, luego ya estábamos todo el mundo centrándonos en lo del guitarte con lo de Teruel existe, pero es que ya Bildu, por ejemplo, es decir, lo que has dicho tú de manera indirecta es que está directísimo, porque Bildu le dijo, escucha, que si hay alguno de los tuyos que te hace un tamallazo, dice, tranquilos, que nosotros de la abstención pasamos al sí. Era imposible, ¿no? Es decir, el gobierno al final se conformaría sí o sí. También declaraciones muy reveladoras de la portavoz de Esquerra Republicana cuando, sin titubeo, se pone a decir que a ella la gobernabilidad de España que le importa un bledo. Eso lo ha dicho delante de la Cámara, ¿no? Con todos los diputados, con todas las fuerzas constitucionalistas, como se llega a llenar la boca siempre, y pues todos los españoles mirando eso pues con una cara como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se permite en un Congreso de los Diputados? Es decir, que teóricamente en la Cámara de Representación de todos los españoles que se puedan decir estas cosas. Es decir, llega un momento en el que te das cuenta de que todo esto es una farsa. Es decir, al final yo entiendo que ya para lo que son los regionalismos, ¿no? Así a nivel de asambleas regionales y comunidades autónomas y todo eso, ya tiene ese nefasto también régimen que tenemos de autonomías, su Cámara de Representación, ¿no? Hay que todos pidan para ellos dentro de ese sitio, de ese núcleo, pero no, al final extender, lo que se está haciendo es una política de extender los regionalismos al ámbito nacional, es decir, al final no hay representación de los españoles, de todos los españoles ahí, hay representación de parte de los españoles, que son los que van de listos, y los otros pues parece que somos los gilipollas, ¿no? Que tenemos que ver cómo se le dan las cesiones o concesiones a esta gente a cambio de traicionar al resto, pero que al final es una traición conjunta, pues ya lo sabes tú, que al final pues este gobierno pues no deja de ser lo que has dicho tú, es un gobierno globalista que va a implementar toda la agenda globalista que tiene tintes de izquierdas, pero no va a meter medidas sociales para ayudar al trabajador, que vaya, sabemos con quién se reúne George Soros, con Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué estamos hablando? Tenemos una censura brutal con Neutral, la señora Ana Pastor, que es su CEO, su número dos, es un tipo que en el vídeo se va quitando un jersey y enseña bien orgulloso su camiseta del Open Arms de George Soros, por si quedaba alguna duda de cuáles son los intereses, y ya sabemos pues lo que se va a desatar esto, pues va a desatar, que ahora seguiremos hablando, por supuesto, más inmigración ilegal, más descontento salarial, y esto se va al traste, como has dicho tú. Has dicho antes que cómo hemos llegado hasta aquí, quién ha consentido que llegáramos hasta este punto. Pues como tú estás diciendo, Patricio, esto lo ha consentido, la Constitución, con su título octavo de las autonomías, con su legalización de los partidos independentistas, con su artículo 150.2 y con muchas más cosas. Así que a ver si de una vez todos estos despistados patriotas abren de una vez los ojos y se dan cuenta de que la Constitución no es la solución, sino que es el problema. También ellos mismos se fían o dan su confianza al rey, a Felipe VI, como que va a ser el que va a plantar cara a este plan federalista y separatista antiespañol. Pero me gustó bastante, aunque no le tengo ninguna simpatía a este señor del PNV. El otro día le soltó un buen zasca a los señores del tripartito de la derecha, diciéndoles, pero bueno, si ustedes que tanto defienden al rey, pues si hoy estamos aquí y vamos a votar este gobierno del Frente Popular, es porque el rey lo ha querido. Ha sido el rey el que ha propuesto a Pedro Sánchez que formara gobierno cuando tenía otras opciones, y a sabiendas de que Pedro Sánchez iba a pactar con Podemos y con los independentistas, incluso con los batasunos. Pero aún así, lo que decía antes Patricio, este gobierno no va a ser un gobierno comunista como nos quieren hacer creer esta falsa derecha, para desviar la atención de la auténtica naturaleza de este gobierno. Fijaos los ministerios que tienen los podemitas, creo que son 4 ministros del entorno de Podemos. Son ministerios de quinta fila, que no tienen presupuesto, que no tienen competencias apenas, completamente supervisados por encima por gente del PSOE, y que es gente 100% globalista. Cuando repasas el currículum de mucha de la gente del PSOE, ¿Ves, por ejemplo, el mismo Pedro Sánchez que trabajó para la ONU en Yugoslavia, que ahí están sus reuniones con el señor Soros, que eso, señores de la derecha mediática, señores de la derecha política? Eso es lo que tienen que investigar, esa es la conexión peligrosa, la de Soros, Bilderberg y el resto de globalistas. Por ahí es por donde tienen que ir, no por un comunismo que no está por ninguna parte en este gobierno. Ahí está esa ministra de Economía, Nadia Calviño, que es la delegada de la Unión Europea en España. Y esos ministros nuevos, la de Asuntos Exteriores, estuvo, si no recuerdo mal, en la ONU, en la Unión Europea y en la Organización Mundial del Comercio, el señor de la AIREF, no recuerdo ahora su nombre, que le han nombrado ministro de Seguridad Social. Para empezar, la misma AIREF es un topo, es un troyano que nos metió la Unión Europea durante la época de Rajoy para supervisarnos y para tenernos como una colonia económica de Bruselas. Pero es que además el hombre ha trabajado en el BBVA, ha trabajado en el Banco Central Europeo, ha trabajado en el Banco Internacional de Pagos de Suiza. Que me explique a alguien dónde está el comunismo. No está por ninguna parte, eso sí, van a hacer mucho daño, y luego me extenderé un poco más con la ingeniería social, porque el equipo de dementes feministas que han puesto al frente de los ministerios de igualdad va a dar mucha guerra, muchos problemas, que se preparen los hombres españoles porque les viene encima una buena. También vamos a tener más federalismo y más separatismo, pero desde luego lo que no vamos a tener es comunismo de corte marxista por ningún lado. Sí, por supuesto, y al final lo que has dicho tú, toda la agenda esta globalista que van a implementar tanto a nivel económico por una parte y luego a nivel social de estas medidas sociales sorosianas, como les llamo yo, pues lo que has dicho tú, la cartera de ministros que se le han dado, pues se le han dado pues a esta gente, pues que va a aumentar pues las políticas de género, va a aumentar los abortos a tope, porque fíjate, todavía no han salido y ya están diciendo los temas clave aquí es volver a poner el aborto, pero más fuerte todavía, es decir, más aborto. Después, legalizar la eutanasia. Es decir, lo llevan todo, es decir, esta agenda malthusiana la llevan a rajatabla. Fijaos que es lo primero que se está hablando, es decir, no están hablando de vamos a ver cómo va la economía, no. Directamente eso, es decir, están hablándote ya de esto, de violencias de género, del tema de la eutanasia. Y yo lo que no me pregunto es por qué no se ha creado una cartera, un ministerio, el ministerio de los suicidios, porque cada dos horas se suicida un hombre en España. ¿Qué pasa con eso? Eso no tenemos que hablarlo, ¿no? Que es muy fuerte. Entonces, a mí también me da ya bastante asco el escuchar a gente que se hace llamar patriota y que no se entera del asunto, ¿no? Se están dando con queso cuando está diciendo gobierno bolivariano. ¿Qué gobierno bolivariano? Pero si ya sabemos quién está detrás de todo esto. Ya sabemos que está el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, está todo ahí metido. Trilateral, todo. Van a lo que van. Sí, sí, de hecho están otra vez ahora, vuelven a la carga con el tema de Bolivia, que si Bolivia, Venezuela y no sé quién más estuvo detrás de la financiación ilegal de Podemos. A ver, yo no te digo que no pueda ser posible, pero ya llevamos muchos años con el tema este de la posible financiación ilegal de Podemos y al final nunca acaba saliendo nada. Como he dicho antes, toda esta derecha mediática que siempre está rascando por ahí, por ese camino, que no vayan porque al final nunca o casi nunca sacan nada realmente importante. Tienen que ir por el otro camino, dejar de hablar de estas, lo que ellos llaman las narcodictaduras comunistas, que ya tiene Guasa, que toda esta gente, que realmente son agentes de Estados Unidos y de Israel, nos hablen de, o acusen a otros países de narcodictaduras, cuando esto no es conspiración, ya está completamente comprobado que la CIA norteamericana financió su lucha anticomunista en los años 80 con el tráfico de drogas. ¿Y quién está custodiando los campos de amapolas de Afganistán, de la que se saca el opio y de ahí la heroína? No son las tropas de Venezuela, precisamente, son las tropas de Estados Unidos y de la OTAN. Y ese banco anglosionista, el HSBC, que sigue existiendo y que se fundó justamente con el dinero que se ganó en las guerras del opio. ¿Qué bancos son los que lavan todo el dinero negro de la droga a nivel mundial? Dudo mucho que sean los bancos de Bolivia. Yo creo que son bancos que están un poquito más al norte. Entonces, aquí estamos. Está claro que en Hispanoamérica hay un relativo enfrentamiento entre dos facciones de este sionismo internacional, de este sionismo globalista, que luego hablaremos también en la segunda parte del debate, porque parece que detrás de los Evo Morales, de los venezolanos, de los mexicanos, está el eterno señor Soros, pero por otro lado tenemos a esta derecha liberal sionista que está al servicio de los neocons de la derecha anglosionista de Estados Unidos, que tampoco son realmente gente demasiado recomendable. Así que aquí parece que nos quieren hacer... quieren hacernos elegir uno de los dos bandos cuando realmente yo me declaro neutral. No me gusta ninguno de estos dos bandos. Evidentemente el marxista, indigenista, antiespañol y anticatólico no lo quiero, pero es que el otro bando es igual o peor para mis intereses en muchísimos aspectos. Así que se apañen entre ellos en Hispanoamérica, que tengan allí sus enfrentamientos, que disfrazan de lucha política cuando en realidad a veces da la sensación de que es una simple lucha entre mafias por ver quién controla el tráfico de drogas internacional. Así que, por mi parte, conmigo que no cuenten, señores de la derecha liberal sionista, para hacerles sus guerras en Hispanoamérica. Mis intereses son solo los de España y los de Europa, y si veo que mis intereses allí no los defiende nadie, yo tampoco les voy a defender a ustedes, señores multinacionales anglosionistas. Si tienen intereses en Hispanoamérica, defiéndaselo ustedes, pero de mí y de aquí La Voz de Europa no esperen que movamos ni un dedo por vosotros, por ustedes. Amén. Y conmigo tampoco. Conmigo tampoco cuenten. Ya no puedo decir nada más, es que lo has dicho todo. Luego, sí, brevemente has comentado también pues la ingeniería social, que esto sí que va a ser un problema. No tendremos un problema de comunismo, aquí la economía la va a dirigir Bruselas, que desde el 1 de enero que ha entrado en vigor otro vergonzoso artículo de la Constitución, el 135, que nos convierte en una colonia económica de Bruselas en la que España ya pierde prácticamente toda su soberanía económica, pues al entrar estos artículos en vigor, todas estas medidas tan buenas de aumento del gasto público social que están anunciando el PSOE y Podemos, yo tengo muchísimas dudas de que vayan a poder tomar prácticamente ninguna de ellas. Y como siempre, cuando vean que no pueden tomar este tipo de medidas socioeconómicas porque desde Bruselas no les dejan para compensar, y además porque estas medidas sí que se las dejan tomar desde Bruselas y desde la ONU, radicalizarán sus políticas de género, sus políticas LGTB, sus políticas de fronteras abiertas, sus políticas de aborto y de eutanasia, como ha dicho antes Patricio Carrasco. Cuando vemos el equipo que han montado la señora Irene Montero en su Ministerio de Igualdad, la verdad es que da pánico. Ya tenemos a la misma Irene Montero, que es una fanática radical feminista de ministra, pero luego tenemos a esta juez podemita, Victoria Rosell, que será la delegada del gobierno para la violencia de género. Pero es que luego tenemos a una auténtica demente antihombres llamada Beatriz Gimeno, presidiendo el Instituto de la Mujer, y finalmente tenemos a una militante LGTB dirigiendo el apartado de diversidad sexual y LGTB. Este es el equipo que va a dirigir la política mal llamada de igualdad de este gobierno. Y a esto habrá que añadirle que este Tribunal Supremo, supuestamente formado por franquistas viejunos de extrema derecha, hace unos meses implantó la perspectiva de género en la justicia. Así que con estas herramientas, los hombres españoles ya se pueden ir preparando, porque estas señoras, estas mujeres, van a radicalizar todavía más su política antihombres. Y con las estadísticas de auténtico genocidio, de auténtica limpieza étnica, que han salido hace unos días acerca de la natalidad en España, esto todavía va a empeorar mucho más la situación, Patricio. Sí, bueno, también tenemos que, se nos olvida, por ejemplo, pues cuál va a ser la nueva fiscal general del Estado, ¿no? La amiga de Villarejo, la misma que denunció, no sé si nos acordamos, ¿no? Nos acordamos de la polémica denuncia esa entre que todo el mundo se quedó diciendo, bueno, pues esto seguirá por algún sitio. Supongo que la Fiscalía del Estado también actuará de oficio, ¿no? Con respecto a lo que estaban viendo en esa zona, ¿no? En esa isla con determinados magistrados que estaban con menores y todo eso, o incluso fue el mismo que llamó maricón a Marlaska, ¿no? Y, que no se nos olvide que por aquí, por tema de lo de la Fiscalía del Estado, también van a ir a pegar palos, pero de los buenos, ¿eh? Es decir, aquí van a conseguir su dictadura ideológica, que eso sí deberíamos de hablar de ello, ¿no? Y aquí no es un régimen bolivariano, como hemos dicho anteriormente. Aquí va a haber una dictadura ideológica brutal. Es decir, para la implementación de todas estas medidas globalistas de su política marxista, pero por otra parte lo más duro va a ser no solo la implementación de esas medidas, va a ser también el castigo a aquellos que nos oponemos a este tipo de medidas o que estamos alertando a la gente sobre la falsedad de todo el discurso que van llevando a la población, es decir, todo este adoctrinamiento que van a hacer peor aún contra los niños en la educación, es decir, por el futuro de nuestros hijos va a estar bastante comprometido en este aspecto, es decir, toda la agenda LGTBI se va a disparar a lo bestia en lo que es el tema, por ejemplo, del PIN parental, y aquí recientemente en el Ayuntamiento de Cartagena han conseguido tumbar lo que era el PIN parental. El PIN parental era una autorización que tú pues tenías como padre a la hora de elegir si a tu hijo, fuera de lo que es el programa educativo, viene cualquier curso de estos que ya están firmados de la LGTBI con el ayuntamiento para ir por todas las clases de primaria y secundaria a dar cursos de deconstrucción de los géneros. Empiezan el tema de familias, otro tipo de familias con otro tipo de padres y hasta el tema de educación sexual. Es decir, todas estas cosas pues tú te podías negar porque no forman parte del plan educativo y tú puedes decir si quieres que tu hijo acuda a esa actividad intraescolar, porque no es extraescolar, no es fuera del horario lectivo, es dentro del horario lectivo, pues ahora ya te lo han quitado también. Es decir, inseguramente que si ni te avisarán y luego vendrán pues tus hijos haciéndote preguntas raras cuando lleguen a tu casa niños que todavía no tienen claro ni lo que pasa en el mundo y están en la etapa más bonita de la vida de una persona, que es la infancia, pues van a destruírsela también. Eso es lo que tiene que tener miedo, mucho miedo a la gente, es decir, la brutal represión que vamos a tener. Sí, el comunismo será más en ese aspecto, ¿no? Será más lo que es el comunismo, las prácticas de control social del comunismo y de persecución de los disidentes. A esta Dolores Delgado me imagino que la han puesto por dos motivos. El primero, para intentar, en el caso de que lo que estábamos hablando antes, de que desde Bolivia, ahora que están reclamando que vayan a declarar Zapatero, Pablo Iglesias o Garzón, pues me imagino que bloquear todo esto, en el caso de que pudiera suponer algún tipo de problema para estos políticos, que yo no lo creo porque los veo que están muy protegidos, y sobre todo para seguir con esta política de favorecer a los presos separatistas catalanes. La fiscal general del Estado tiene mucho poder y muchas competencias para poder favorecer a estos independentistas que, aunque hemos visto cómo parece que la Unión Europea ha dado un paso atrás con esa decisión del Parlamento Europeo en la que de momento no acepta que Junqueras sea eurodiputado, pero vemos como al mismo tiempo sí que ha aceptado que Puigdemont y su mano derecha Comín tomen posesión como europarlamentarios y encima les van a pagar 70.000 euros a cada uno en calidad de salarios pendientes de cobrar. Yo no me creo que esto sea una medida para favorecer a España. Creo que han detectado, como tantas veces decimos, a través del Big Data, de las formas que tienen para rastrear o para barrer la opinión pública de la gente en España, han detectado un aumento del sentimiento anti-Unión Europea con este Spexit, y yo creo que han decidido dar un paso atrás por miedo a que creciera ese sensación, ese pensamiento anti-europeo en España, pero estoy convencido de que más pronto que tarde ese paso atrás se convertirá en dos pasos adelante y la Unión Europea, como siempre, con el gobierno de España como cómplice, sacará o favorecerá de algún modo a estos separatistas, que es lo que está en la hoja de ruta federalista para España, federalista y globalista. como estamos diciendo en cada programa, somos el experimento, están experimentando con nosotros la Europa Federal y España tiene que ser el primer paso para balcanizar poco a poco a una serie de países para fortalecer a esa entidad globalista llamada Unión Europea. Así que no os alegréis tanto porque mucha gente que dos días antes estaba pidiendo salirse de la Unión Europea después de esta última decisión del Parlamento Europeo se han vuelto otra vez fanáticos de la Unión Europea y yo os digo que no os fiéis tanto, no os fiéis de esta Unión Europea, que además el problema de la Unión Europea no es solo que favorezca a los separatistas, es mucho más profundo, es mucho mayor, es lo que decía antes Patricio, es que nos imponen esta ingeniería social anticristiana y antieuropea y antinatalidad, es que nos imponen la inmigración masiva, es que importan en masa millones de inmigrantes de esas guerras de Libia, de Siria y de otras partes que luego provocan millones de refugiados que nos comemos los europeos. Por muchísimas causas, por muchísimas razones, nos tenemos que largar de la Unión Europea y no es solo porque esté ahora medio apoyando a los separatistas catalanes. No sé, Patricio, si quieres decir algo más antes de la primera pausa. Pues sí, que hay que salirse de la Unión Europea ya y, como has dicho, tú formas parte de la agenda federalista de la Unión Europea y forma parte también del acuerdo que ha tenido Pedro Sánchez con los independentistas. Es decir, aquí hay no solo la hoja de ruta que lleva la Unión Europea, sino también el pacto aparte que lleva el PSOE, en este caso Pedro Sánchez, para con el apoyo de los independentistas para poder seguir con su gobierno. Entonces confluyen las dos en lo mismo, es decir, a Pedro Sánchez ve el cielo abierto en ese aspecto porque dice, bueno, si es que, si de todas maneras yo no voy a tener ningún problema en tener que apoyar a estos independentistas, claro, él lo ve desde su posición sorosiana, dice, perfecto, dice, si desde Europa me están ayudando a que esta gente pues se destruya España, dice, y yo tengo que pactar con ellos para poder seguir gobernando. Y lo que me van a pedir desde Europa me van a decir, guay, vía libre. Pues entonces lo tiene el cielo abierto. Es decir, es que no hay más. Y hay que recordar que no solo es el tema a nivel de unidad de España, sino que es de la destrucción total de España lo que está consiguiendo esta Unión Europea. Es decir, dejarnos totalmente arruinados, destruidos, sin soberanía ni terrestre, ni soberanía económica, sin soberanía alimentaria, sin soberanía de nada. Hay que salir de la Unión Europea, sí o sí. Exactamente, Patricio. Ahí estamos de acuerdo con tu opinión. Y bueno, dicho esto por parte de Patricio Carrasco, pasamos un momento a un descanso y enseguida volvemos. Hasta ahora. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Conquistada esta Pues estamos aquí de vuelta en Aquí la Voz de Europa, en este debate, un poco más corto de lo habitual, con Patricio Carrasco. Y bueno, hace unos días hubo ese asesinato de un general iraní, el general Soleimani, por parte de los Estados Unidos, y parecía que el asunto podía agravarse, incluso acabar en una guerra general, no solo en Oriente Medio, sino prácticamente en todo el mundo. Pero sorprendentemente, después de la reacción de los iraníes aquí, prácticamente es como si no hubiera pasado nada. En un principio, este general Soleimani, que era uno de los una de las bestias negras del Estado de Israel, había sido la persona que había liderado la lucha no solo contra el ISIS, contra el Estado Islámico en Oriente Medio, sino que también era la persona que luchaba contra los traficantes que desde Afganistán intentaban introducir droga en Irán. Y bueno, no sabemos si por indicación israelí o por propia iniciativa, el señor Donald Trump dio la orden de matar a este general. Parecía que la respuesta iraní podía ser bestial, brutal, pero luego vemos cómo los iraníes simplemente se dedicaron a bombardear dos bases militares de Estados Unidos en Irak, y luego se ha filtrado que incluso los iraníes avisaron de alguna manera a los norteamericanos para que pudieran retirarse y que no hubiera bajas. Entonces, ¿qué está pasando? Da la sensación de que, desde luego, la represalia iraní fue pactada entre iraníes y norteamericanos, lo que yo ya no sé si el mismo asesinato de Soleimani fue algo pactado de algún tipo. Yo no sé si este hombre era de la facción dura de la política iraní. Recordemos que en este momento mandan los reformistas, que serían pues la parte suave del régimen iraní, y desconozco las interioridades de este régimen en este momento, pero desde luego que huele bastante mal y es bastante extraño lo que está pasando. Ciertamente, Irán es y sigue siendo la bestia negra del Estado de Israel, su enemigo número uno, y por eso los israelíes siempre están intentando arrastrar a Norteamérica a una guerra, o por lo menos a llevar a cabo acciones bélicas contra Irán. Ya sabemos hoy en día que fueron los israelíes los arquitectos de la guerra de Irak, que fueron los arquitectos de la guerra de Siria, para ir eliminando uno a uno a los enemigos de Israel en Oriente Medio. Y bueno, se supone que la pieza final es Irán, pero el señor, este extraño señor llamado Donald Trump, que tan bocazas que es, que tan aparentemente lacayo israelí, lacayo sionista, que les dio o aceptó o aprobó la capitalía en Jerusalén, y que aparentemente está rodeado de sionistas, empezando por su propia hija y su propio yerno, pues parece que a la hora de la verdad, pues el señor Trump pues se limita a hacer acciones muy, muy puntuales. Un bombardeo en Siria, ahora este asesinato puntual del general iraní, pero vemos cómo ni mucho menos Donald Trump pues lleva a cabo acciones militares masivas como las pudieron llevar en su momento Obama o George Bush. Entonces, pues tenemos aquí el misterio Donald Trump, que no sabemos muy bien cómo clasificar, y ya veremos cómo avanzan los acontecimientos. Es cierto que nos gustaría que avanzaran más, que nos gustaría que construyera de una vez ese muro, que nos gustaría que plantara cara al poder sionista en Estados Unidos. Está claro que no lo va a hacer, pero de momento, por lo menos, se le ve que no tiene ninguna intención de llevar a cabo ninguna guerra masiva en Oriente Medio. Por lo menos eso ya es un mínimo avance. Bueno, lo que está claro es que fue la inteligencia israelí quien confirmó a los Estados Unidos en el avión en el que estaba el general iraní, Soleimani, y que se disponía a abandonar Irak antes de morir en el ataque. Es decir, pero fíjate que ahí hubo una conversación entre Estados Unidos y también pues Israel, ¿no? Fíjate que, según el New York Times, dice que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue advertido del ataque en una conversación previa con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. Y tras constatar la posición exacta de Soleimani, varios misiles Hellfire impactaron contra los vehículos que transportaban tanto al general como al jefe adjunto de las milicias chiíes de la Fuerza de Movilización Popular, Abu Mahdi al-Muhandis. Es decir, aquí hay varios actores en esta obra, ¿de acuerdo? Pero que lo que yo veo es, mi impresión es que se está generando, y ya estamos viendo el resultado, ¿no?, una nueva primavera árabe para derrocar a los que están en el poder, ¿no? Fíjate que ahí hablamos también, luego hablaremos del tema de lo del avión y el otro tema, que es mi especialidad, así que seguimos avanzando. Pero que implicaciones israelí, por supuesto. Rasques donde rasques, busques donde busques, siempre lo encuentras. Sí, sí, has comentado este tema del avión, de este avión ucraniano derribado, en el que ha habido muchos muertos, 176, si no recuerdo mal, que, bueno, en principio los iraníes han aceptado su culpa. A mí esto me parece bastante extraño. Yo no sé cómo se puede confundir un avión civil con un misil, y además un avión civil que acababa de salir del aeropuerto de Teherán, que no había aparecido por el horizonte desde no se sabe dónde. Me imagino que la persona o las personas que llevan el sistema de misiles iraníes tienen controlados a los aviones que salen del aeropuerto de Teherán. Entonces yo no me explico cómo estos señores han derribado ese avión e incluso lo están reconociendo. Yo no sé si es que han sufrido algún tipo de hackeo y no lo quieren reconocer, porque sería reconocer una debilidad inmensa, e incluso prefieren decir que ellos por error han derribado el avión. No lo sé. Acabas de comentar, acabas de nombrar al Estado de Israel. Sabemos, porque ellos mismos se jactan de ello, que son una superpotencia en materia cibernética, en materia de ciberseguridad, de hackear cualquier mecanismo, y vete a saber qué se ha podido hacer ahí con el avión o con el sistema misiles iraní desde fuera de Irán. No tengo ni idea, pero ahí dejo la reflexión. Y también, pues al mismo tiempo, ese terremoto bastante extraño, justamente en medio del conflicto en Irán, y si no me equivoco, cerca de una central nuclear. Patricio, este tema es el tuyo. Coméntanos qué opinas de todo esto. Bueno, pues con respecto a lo del avión, fíjate que es que ellos enviaron un mensaje 10 segundos antes de disparar, ¿no? Enviaron un mensaje al avión. Y ellos mismos dicen que no recibieron respuesta en los siguientes 10 segundos, por lo cual decidieron derribarlo. A eso se le añade que ellos recibieron una información previa como diciéndole, oye, que va a venir un misil, que va a venir un misil. Y entonces, claro, imagínate que tú eres un operador de ahí, que tienes, me parece que tarda unos 3 minutos en preparar el sistema este de defensa antiaérea que se llama TOR, unos 3 minutos así, y luego tienes muy poco tiempo de respuesta para poder actuarlo, ¿no? Porque si no, entonces no te sirve de nada. Entonces dice que uno de los operadores de la defensa antiaérea pues recibió información de que un misil de crucero había sido lanzado contra Irán en los últimos minutos. Dice que en consecuencia pues confundió al avión con un misil, y tras no recibir respuesta, quizás porque las comunicaciones estaban siendo bloqueadas, ojo, las comunicaciones estaban siendo bloqueadas, entonces decidió abrir fuego. Dice, antes de disparar, el operador trató de contactar con sus mandos para poder obtener la aprobación, y el sistema de comunicación dio error. Y entonces pues se debió a una decisión al final de una sola persona, ¿no? Dice, el general este también explica de que había intentado convencer a las autoridades para que declararan una zona de exclusión aérea antes del inicio de la actividad, pero su petición fue desatendida tras múltiples consideraciones, ¿no? Aquí pues lo que está claro es que esto es una trampa. Esto es una trampa, y esto aquí hay un boicot brutal contra eso, y se busca pues se busca pues lo que está ocurriendo, ¿no? Que ahora fíjate que este avión, ¿vale? Pues ha detonado, pues que empiece una revuelta en las calles, ¿no? Oponiéndose al régimen actual. Y con respecto a la política disuasoria de Estados Unidos y lo que yo siempre he defendido, ¿no? Sus armas de energía dirigida y calentadores ionosféricos como el sistema HARP, ¿no? Pues vemos que efectivamente que se ha utilizado en este caso, se produce un seísmo justo al lado de una central nuclear, y eso es un claro aviso al gobierno de Irán, como diciéndole, fíjate, tengo la capacidad de ahora mismo de provocarte un desastre nuclear en toda tu zona, un nuevo Chernóbil, ¿vale? Simple y llanamente apretando un botoncito. No hace falta que te mande ningún misil, ¿vale? Porque está claro que todos los misiles balísticos, misiles de crucero y todo eso, tú tienes sistemas de defensa antiaéreos, pero cuando se utilizan ondas de extremada baja frecuencia que vienen proyectadas desde antenas, rebotando en la ionosfera, y te la dirigen hacia un punto concreto, excitan una zona que es susceptible de producirse un terremoto, y te lo producen, tú ahí no tienes defensa ninguna, pues imagínate las consecuencias catastróficas que tiene. Ya en Democracia Nacional, hace 2 años, ya me publicaste tú casualmente un artículo que era sobre el terremoto de México, y ya estábamos nosotros diciendo si era una catástrofe natural o un arma de guerra. Y si me das un minuto lo puedo comentar brevemente. Brevemente. Sí, pues nada, pues ya tuvimos en Japón el 11 de marzo del 2011, me acuerdo que la acelerada recuperación económica que el país había experimentado quedó truncada el 11 de marzo del 2011, ¿vale? Fue casualmente cuando ese 11M11, pues se produjo pues esta catástrofe que dañó todas las infraestructuras, tanto privadas como públicas, y provocó restricciones eléctricas, un área de 42 millones de personas, acabó con el 40% del Producto Interior Bruto de Japón. Después, el terremoto que se produjo en Ecuador el 16 de abril del 2016, ¿vale? Con 7.8 en la escala Richter, en la costa, que fue cuando el presidente Rafael Correa envió desde el Vaticano mensaje de apoyo al pueblo de Ecuador, que casualmente acababa de reunirse con el Papa y con Vladimir Putin, y fue cuando tuvo ese terremoto. Y luego también el de México, que estaban en medio de las conversaciones del acuerdo del BRICS. No sé si acordáis también que quería meterse en el BRICS y al final pues pasó todo eso. Aquí hay una serie de causa-efectos y nada, que incluso ya los medios conservadores, estos medios que se estaban riendo de cosas que denunciábamos desde mi plataforma Salvemos la Biosfera, pues ya estaban en aquel momento diciendo que estaban magufadas. Pues ahora mismo te encuentras pues periódicos como, por ejemplo, el periódico del señor Maruenda de La Razón, ya pues hablando de este asunto, diciendo que las armas de última tecnología de Estados Unidos, el HARP, que tiene que ver mucho en el posible terremoto junto a la central nuclear en el conflicto iraní. Está claro que este tema de la geoingeniería es real, por mucho que la gente se burle, y cada vez, pues como vemos, un arma de guerra peligrosísima, y más aún estando en manos de quien está. Como reflexión final, pues la verdad es que ninguno podemos acertar o saber exactamente lo que está pasando en este momento en Oriente Medio y en las élites globalistas. Da la sensación de que existen diversas facciones, por lo menos 2 facciones en estas élites globalistas sionistas, y bueno, es una buena noticia. Siempre que estén enfrentados entre ellos, nos dejarán en paz a los demás. Y desde que el señor Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, con esa extraña relación que tiene con la Rusia de Putin, que tampoco sabemos exactamente cuál es, pero sí que parece que hay un acercamiento, y además luego hay otra línea que une a Trump y a su entorno, a este grupo de poder sionista que está tras Trump. Estaría, por ejemplo, el señor Sheldon Adelson, que es un sionista fanático y el capo número 1 de Las Vegas. Al mismo tiempo, Putin también tiene una conexión rara con los grupos de poder jasídicos que hay en Rusia, y a su vez ellos dos tienen también conexiones con el Estado de Israel, con el partido Likud del señor Netanyahu. Pero es que luego el mismo Putin es el que se va a Siria y le fastidia los planes al Estado de Israel en Siria, y se entrevista con el señor Assad y apoya militarmente al régimen iraní, que se supone es el enemigo del Estado de Israel. Está todo muy enrevesado. El mismo Putin, que un día dice que bueno, que en el gobierno comunista del año 17 había una gran proporción de personas de origen judío, pero al día siguiente prácticamente insulta a los polacos llamándoles antisemitas repugnantes. Entonces la verdad es que está un poco loca la política internacional. No sabemos muy bien los bandos que hay y quién se enfrenta con quién, pero bueno, quedémonos en que parece que hay facciones, que hay enfrentamientos en las élites globalistas, y eso pues para la gente normal y corriente siempre es una buena noticia. Iremos analizando lo que va pasando y a ver si este puzzle, este rompecabezas internacional, poco a poco se va aclarando. Patricio, una última reflexión antes de acabar. Sí, que esta gente es muy de fechas, ¿no? Y fíjate que un 12 de enero del 2010 fue cuando se produjo la catástrofe de Haití, ese gran terremoto, ¿no? Y si nos acordamos y hacemos memoria, fue cuando desde Venezuela en una comunicación de Moscú que provenía de la flota rusa del norte, indicaba que el sismo de Haití fue el resultado de una prueba de la Marina de los Estados Unidos con su dispositivo HARP, ¿no? Y hasta el terremoto que se fue replicando y produciendo todo esto. Recordamos que el Comando Sur de los Estados Unidos, luego el Departamento de Estado y luego USAID comenzaron la invasión humanitaria enviando allí 10.000 soldados y contratistas para controlar en lugar de la ONU el territorio haitiano. Fue también cuando Monsanto aprovechó para regalar 475 toneladas de sus famosas semillas modificadas genéticamente, en las que se encontraban las semillas Terminator, que eran las de un solo uso, y a los haitianos con el respaldo de la embajada de los Estados Unidos en Haití. Ya sabemos lo que se produjo luego con Haití, ¿no? Haití, luego al final, pues toda esa marcha humana pues para todos el resto de países de Sudamérica. Está claro que esta gente no da puntada sin hilo, y que está claro que siempre hay causa-efecto, y yo desde mi punto de vista creo que lo del HARC con el asunto de lo de la central nuclear iraní ha sido un toque, un aviso, como diciéndole, ni se te ocurra responder, porque ya sabes lo siguiente que tienes. Esa es mi reflexión final. Pues una reflexión más que interesante y que tiene muchísimo sentido. Patricio, con este pensamiento, con estas declaraciones de Patricio Carrasco, terminamos el debate de esta semana, que ha sido un poco más corto de lo habitual, porque nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles no nos ha podido acompañar en este primer programa de Aquí la Voz de Europa, pero Vicente, esperemos la semana que viene volver a estar aquí con todos nosotros. Así que nada más, Patricio Carrasco, como siempre, muchas gracias por tu intervención, hasta la próxima. Pues gracias a todos y hasta la próxima, siempre. Y aquí la Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenos días, soy Laura de Aquí la Voz de Europa. Este domingo he estado en Colón preguntando a los asistentes de la manifestación de la 1:00 p.m. sobre el acto que acontecía. Estoy con Juan Francisco Cucharelo. Bueno, Cucharelo, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludo a todos los oyentes. Vamos a ver, ¿qué queréis que cuente? Pues un poquito lo del algoritmo. Vamos a ver, el algoritmo todo el mundo cree y piensa que es la fórmula matemática con la cual se dan los resultados en las elecciones electorales. Realmente lo que es un mecanismo para establecer unos resultados que den un reparto de los escaños conveniente al que organiza el fraude electoral. Luego ya, a través de la empresa pública Indra, que es la que se encarga del recuento de los votos en la noche electoral, vamos, lo que es los resultados que le mandan telemáticamente los representantes de la administración desde las mesas electorales, ellos pueden hacer una especie de reparto a su conveniencia que se amolde a ese resultado. Lo que quiero comentar es que estas últimas elecciones ha sido muy regular, porque ha habido una diferencia que es por error humano. Ellos no pueden prever todo lo que va a votar la gente, con lo cual tienen que hacer una regulación in situ en el momento del escrutinio, o si se va de madre los resultados y van más allá de lo que ellos esperaban, que se ajuste al resultado final previsto. Por eso os comento que es una intervención esta en que se hace un vídeo de la plataforma de elecciones transparentes donde os explico un poquito la línea temporal del escrutinio. Y ahí podréis ver cómo es posible que a las 10:30 p.m. te den un resultado por encima del 94% de votos escrutados, cuando mucha gente todavía no había ni firmado las actas de las actas del Congreso esa misma noche. Hola, estoy aquí para la Voz de Europa, pues para defender unas elecciones transparentes, porque vamos, no concibo yo que unos partidos que quieren destruir España y nuestra nación, pues hayan formado un gobierno de la forma que lo han creado. Así que nada, aquí estamos para defender España y defender unas verdaderas elecciones, no manipularlas como las han manipulado. Bueno, un saludito para aquí La Voz de Europa y todos los oyentes. La verdad es que un día mágico, ¿no? Nos hemos juntado aquí bastante gente, el triple, una cosa así que el año pasado, ya hace casi un año. Y es curioso, ¿no?, cómo la gente que nos hemos ido cruzando por la calle, les hemos ido dando las papeletas, ¿no?, explicándoles un poquito lo del el fraude que ha habido en este recuento. La gente, la mayoría no lo sabe, pero el que lo sabe, bueno, le pasa lo que nos pasó a nosotros al principio, que no dábamos crédito, decimos, joder. O sea, esto lo vemos en países como Venezuela o como Chile y no pasa absolutamente nada, pero claro, aquí, España, ¿cómo vamos a hacer esto en España, no? Incluso la propia Policía Nacional también está flipándolo, ¿no? Muchos de ellos, algunos nos conocen, y flipándolo, ¿no? Como esto, bueno, hoy tengo entendido que esta misma tarde Pedro Sánchez va a dar un comunicado oficial, como si fuese, no lo sé, es un presidente ilegítimo, lo sabemos todos. La gente está cansada ya de poner denuncias, creo que llevan 11 denuncias, han comentado, y bueno, vamos a ver, como preguntan muchos, ¿no?, ¿qué podemos hacer nosotros? Denunciar, poner el grito en el cielo, salir a la calle, correr la voz y hacer una masa crítica para que esto cambie, ¿no? No sé por dónde van a salir los tiros, la verdad es que es algo tan, tan preocupante que, como he dicho antes, si esto fuese Venezuela, a lo mejor estaríamos todos en la calle, ¿no? Pero bueno, simplemente daros las gracias a aquí La Voz de Europa también por cubrir todas estas cosas, por estar ahí en la lucha, por sufrir esa censura, ¿no?, que estamos sufriendo todos. Y la verdad es que un honor poder trabajar con vosotros. Desde aquí un saludo para Blasco, para Enrique Lemus, para Noelia Trastámara, para todo el equipo de aquí La Voz de Europa. Y no me acuerdo de tu nombre, ¿cuál era? Laura. Y Laura también, que nos conocemos de otra vez, pero yo para los nombres soy malísimo. Gracias de verdad por preocuparos y por salir a la calle y no quedaros en casa, como hace la mayoría de gente. Un beso grande. Gracias, Marcos, del canal Nostra TV. Estoy hablando con Pilar Baselga, portavoz de la plataforma Elecciones Transparentes. Hola a todos, quería explicar brevemente a qué nos hemos dedicado esta mañana de domingo 12 de enero aquí en la Plaza Colón. Queremos informar a todo el mundo de que tenemos en este momento un gobierno ilegítimo, porque tenemos un parlamento ilegítimo, y porque el parlamento es ilegítimo porque no se han sumado las actas como manda la ley electoral. Entonces, si sumáramos las acta por acta por provincias, eso nos daría una suma, un total de votos, y nos permitiría saber realmente si esos partidos políticos tienen esos diputados. En estos momentos lo que sabemos es que el resultado ha sido un resultado provisional que ha sido en cierto modo cocinado por Indra con una maquinita o un sistema telemático. Y lo que quiero advertir a todos, y precisamente para informar de que Pedro Sánchez, si no le exigimos este escrutinio general, se va a perpetuar en el poder por siempre jamás, porque va a hacer el voto telemático vendiéndonos la moto, que es mucho mejor, que es mucho más fácil, que es mucho más seguro, y resulta que es exactamente lo contrario. Como el voto manual, no hay nada. O sea, contamos los votos, estamos ahí presentes, y ahí no hay tutía, ahí no se... Y tenemos que estar presentes en todas las mesas electorales, y tenemos que estar presentes 3 días después del día del escrutinio general. Entonces, síganos en Elecciones Transparentes, véanse los vídeos para entender lo que acabo de decir, porque claro, en unos minutos aquí no puedo explicar la complejidad del fraude, porque es multifactorial. Bueno, estamos aquí porque esto es una vergüenza, nos han manipulado las elecciones. El primer día ya del recuento se notó que a las 8 de la mañana, de la tarde, ya estaban diciendo quiénes habían ganado. Yo esperé y dije, bueno, eso es lo que quieren ellos, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque queda mucho tiempo de recuento todavía. Y mi sorpresa fue cuando terminó el recuento que no había variado nada. Entonces dije, bueno, aquí hay tongo. Ahí tongo, y entonces cuando conocí esta plataforma de Elecciones Transparentes, pues nada, la estoy siguiendo, y en lo que puedo también pues ayudo, pues fotografiando las actas, por ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Estoy hablando con Gonzalo Martín, vicesecretario de DN. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos, venimos de la concentración que habían convocado una marca blanca supuestamente en la plaza de Cibeles. Hemos visto pues mucha gente que está harta de esta situación. El problema es que, bueno, no comprenden que la situación que vivimos actualmente en España y el peligro al que nos enfrentamos viene dado por culpa de esta constitución, de este régimen de 78. Entonces, bueno, hemos hecho acto de presencia a miembros de Democracia Nacional, y yo he leído un manifiesto y bueno, he argumentado por qué nosotros consideramos que el problema es esta constitución precisamente, que tan ferventemente pues defiende a Abascal y su partido. Entonces, bueno, tenemos que intentar cambiar esa percepción que tiene la gente de que se le llena la boca con la palabra de viva el rey, con las arengas, viva el rey, viva la constitución, cuando precisamente esta constitución y esta monarquía masónica borbónica la que nos haya traído esta situación y el peligro que corre España ahora mismo, que pues, está a punto de implosionar y convertirnos pues de nuevo, quieren balcanizar España y quieren llevarnos pues a una situación parecida con el Frente Popular del 36. Y ahora estamos en la Plaza de Colón, hemos venido pues bueno a esta concentración por elecciones transparentes, porque sabemos que es muy fácil a día de hoy con la ley electoral manipular los resultados. No hace falta ser muy inteligente para imaginarse cómo puede ser el recuento de votos en un pueblo en Guipúzcoa, por ejemplo, o en Gerona, rodeado de separatistas, con un montón de partidos separatistas, y en las mesas electorales con gente del pueblo que son todos abiertamente separatistas y que aparezcan votos, por ejemplo, de Democracia Nacional. Sabemos perfectamente lo que pueden hacer con esos votos. Entonces, la única solución para esto sería poner un funcionario honesto en cada mesa electoral de España para controlar a los 50.000 funcionarios, lo que fuese, para controlar realmente el escrutinio, y luego prohibir la destrucción de los votos, porque actualmente lo que hacen con los votos, una vez que ya los digitalizan, los destruyen, no tenemos ninguna prueba física de esos votos. Entonces, toda esta gente que se llena la boca con la palabra democracia y que la defiende este régimen de 78 y realmente creen que vivimos en un estado libre, pues bueno, a ver si despiertan de una vez y se dan cuenta de cómo manipulan y cómo se pierden un montón de votos, de miles y cientos de miles, me atrevo a decir, de votos de españoles de bien, que en este sistema corrompido pues sale el partido del poder que le interese, el partido que dirimir en las reuniones que tienen anualmente en el Club Bilderberg y en otras logias masónicas, y que esta democracia es una farsa y por desgracia, a día de hoy, nosotros tenemos que estar presentes como Democracia Nacional, los nacionalistas españoles tenemos que estar en la calle, tenemos que estar presentes en las elecciones, que se vean que hay pues un partido que defiende a España de verdad y no defiende reyes ni constituciones que nos llevan al abismo. Y pero bueno, sabiendo que jugamos con una partida con las cartas marcadas por parte del sistema, y que nosotros a día de hoy o cambiamos la mentalidad de la gente y echamos abajo este régimen, o poco podemos hacer. Estoy con José Miguel, del canal de Apellido Obligatorio, y nos va a hablar un poco sobre esta manifestación. Hola, pues soy José Miguel, Apellido Obligatorio, y nada, estamos aquí en la Plaza de Colón, donde nos hemos reunido para difundir nuestro mensaje, que es: sin escrutinio general no hay legitimidad. Y por tanto, el Parlamento y también el gobierno de Pedro Cunfraude es ilegítimo y debe ser destituido. No pedimos su dimisión, porque dimitir es algo voluntario. No, pedimos su destitución, que le vamos a echar. Y bueno, es cuestión de tiempo, y es cuestión de tiempo que todo el mundo se entere de que no se han contado las actas y que, por tanto, es ilegítimo. Una breve explicación. Una cosa es el escrutinio provisional de los votos, que se realiza el domingo, y otra cosa es el escrutinio general y definitivo, que se realiza a partir del miércoles. ¿Recuento de qué? De las actas. Actas donde queda por escrito el número de votos que ha obtenido cada partido. Esas son las únicas que valen. Los votos no valen nada, solo las actas. Entonces, como no se han recontado tal como manda la ley electoral, pues entonces se ha formado el Parlamento y el Gobierno con los datos provisionales de una empresa privada llamada Indra, que tiene las manos manchadas en diferentes fraudes electorales a lo largo de todo el mundo. Y bueno, y si a ello le sumamos el famoso algoritmo de las elecciones del 28 de abril del año 2019, el año pasado, pues ya lo tenemos todo completo. ¿Cómo es que son tan descarados? ¿Por qué son tan descarados de cometer esos fraudes tan evidentes? Pues porque saben que no van a recontar las actas. Claro, imagínate una analogía. En una habitación hay dos personas. Una de ellas es un ladrón y la otra eres tú, que tienes dinero en el bolsillo. El ladrón te quiere robar el dinero que tienes en tu bolsillo. Si el ladrón sabe que nunca vas a contar el dinero de tu bolsillo, pues entonces estará súper animado, ¿no? Estará a robarte. Pero en cambio, si sabes que va a contar tu dinero y que en la habitación solamente hay dos personas, pues en algún momento se va a dar cuenta y va a decir, oiga, aquí falta dinero y solamente puede ser tú. Pues lo mismo ocurre aquí. Nos recuentan las actas y tenemos el algoritmo del 28 de abril y, por tanto, solamente puede ser un pucherazo. Durante la intervención de una miembro de la plataforma Elecciones Transparentes, otra mujer ha subido al tablado denunciando al rey como traidor y masón, siendo violentamente retirada entre fuertes amenazas por parte de unos pocos. Ha habido también algunos problemas con los micrófonos y con la cobertura de los teléfonos móviles de los asistentes, por lo que se intuye un posible boicot con algún tipo de inhibidor de frecuencia. Esto ha sido todo. Gracias y bonita semana. Aquí, la voz de Europa. Bueno, estamos aquí de vuelta. Esta semana no habrá parte de la invasión porque Noelia de Trastámara está este martes, esta misma noche, en el programa El Gato al Agua de Intereconomía, El Toro Televisión, por supuesto, un debate y un programa que os animamos todos a que lo veáis. Noelia de Trastámara volverá a estar con nosotros la semana que viene. Quien sí está, como cada semana, para traernos su sección de enigmas y mentiras de la historia es Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a toda la audiencia en este programa de este nuevo año. Vamos a ver qué nos depara. Enrique esta semana nos va a hablar de un tema del que hace unos días se cumplió el aniversario y que es un tema que hemos tocado de pasada, hemos mencionado alguna vez muy de pasada, el tema de ese golpe masónico de 1820 protagonizado por el militar Riego, y hoy vamos a dar un poquito más de luz, vamos a profundizar un poco más en este hecho de nuestra historia. Enrique, coméntanos, ¿qué ocurrió ese año de 1820? Pues mira, precisamente este es el 1 de enero, se ha convertido en el 200 aniversario de esta sonada, de este alzamiento militar, de este pronunciamiento que se decía entonces del comandante Rafael Riego. Vamos a empezar un poquito por las causas que promueve esto. En 1815 se había mandado al general Morillo a Hispanoamérica con el fin de sofocar las revueltas independentistas que ahí estaba habiendo. Estaba funcionando muy bien. Tenía un ejército, fue con un total de 15.000 hombres, de los cuales de tropa eran unos 10.000, y estaba dando sopas con onda a todos los sublevados. Pero, claro, necesitaba que fuera socorrido. El gobierno central logra levantar un ejército de unos 20.000 hombres, que ahora nos parece poco, pero para la fecha era un ejército enorme. Para que tengamos claras las cosas, en América las batallas que hubo entre los ejércitos realistas y los ejércitos sublevados no serían superiores cada uno a 3.000 o 4.000 hombres. O sea, estamos hablando de una cantidad militar importante. Pues se logra levantar esta leva de 20.000 soldados para embarcarlos a América, y se les acantona en Cádiz. Poco a poco se va sumando, evidentemente no se suman todos los 20.000 a la vez, empiezan a acantonarse en Cádiz desde 1818. Desde un primer momento, los masones, encabezados por Antonio Alcalá Galiano, que era un liberal, o por Francisco Mendizábal, de la famosa posterior desamortización, estaban apoyándose en la Sociedad Secreta de Andalucía y animaban a los militares a que se sublevaran, formando prácticamente una sociedad secreta en cada regimiento. Intentaron un primer pronunciamiento el 8 de julio de 1819, con el cual se contaba con O'Donnell, pero este al final se echa para atrás y el pronunciamiento se queda en nada. Ya cuando parece que estaban ya dispuestas a embarcar las tropas a Cádiz, se produce una epidemia que obliga a sacar a dispersar a las tropas por varios territorios para que no se infectaras que no se contagiaran todas. Y aprovechando esto, el comandante Rafael Riego hace su famoso pronunciamiento en Cabeza de San Juan, en la provincia de Sevilla. ¿Quién era este hombre? Pues vamos a repasar un poquillo quién era este hombre. Rafael Riego era un asturiano, hijo de familia hidalga, que había estudiado leyes en la Universidad de Oviedo. En 1807 se traslada a Madrid y se alista en la Guardia de Corps. No se sabe qué le había motivado, le gustaría la milicia o algo así. Y con la invasión francesa de España se suma a los sublevados después de haber logrado escapar del general Murat, que le había hecho prisionero. Participa en la batalla de Espinosa de los Monteros el 10 de noviembre de 1808, donde el ejército nacional español es derrotado. Ahí es hecho prisionero por los franceses, que le llevan a Francia, y ahí está 4 años preso y entra en contacto con las teorías más liberales, radicales. Posteriormente, al ser liberado, entró en contacto con la masonería y después de esto viajó por Inglaterra y Alemania, volviendo a España después, en 1814, acatando la Constitución. Bueno, sin más, es esto. Es un personaje bastante gris en la historia, no es un personaje que sea muy muy carismático ni nada. ¿Qué hace con esto? Pues es raro, en primer lugar, que un comandante se tire al monte y haga un pronunciamiento, un comandante, no un general, un comandante, y haga un pronunciamiento. Este pronunciamiento, una de las cosas que hacía fue tocar la fibra familiar, la fibra sensible a los soldados, y no a los y no la fibra patriota, ¿no? Empezaba el pronunciamiento con: soldados, mi amor hacia vosotros es grande, por lo mismo que yo no podría consentir, como jefe vuestro, que se os alejase de vuestra patria en unos barcos podridos para llevaros a hacer una guerra injusta al nuevo mundo, ni que os compiliese abandonar a vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y en la opresión. Como vemos, no tiene nada de patriota. Tiene simplemente apela al tema familiar y al sentimental. Hay muchos autores que dicen que si no hubiera apelado a esto, si no hubiera prometido a los soldados que no irían a América, no se hubiera podido producir la sublevación. Recordemos que en este periodo era cuando Simón Bolívar había decretado la guerra a muerte y no hacía prisioneros. Mataba a todos sus prisioneros. De hecho, en cierta ocasión entró en un hospital matando a todos los enfermos que había en el hospital, sin respetar ni edades, ni sexo, ni nada. Todos los realistas, evidentemente. Todo esto era conocido, alentado por la masonería, creando el temor de los soldados a poderse embarcar hacia esta guerra que aquí se ponía como muy, muy oscura. Se habla también de que si pudo ser financiado, regado en oro argentino, en realidad son las palabras que dicen algunos autores, para sumarse a esta, para hacer este pronunciamiento. Pero lo cierto es que, tras hacerlo, no ocurre nada. El gobierno central se queda sin hacer absolutamente nada. Este hombre está durante mes y medio con un ejército que no se suma, por cierto. Siempre se ha dicho, generalmente se dice, que se levantó el ejército que iba a ir a América, y no, se le sumaron unos entre 3.000 y 5.000 hombres. El resto pasó olímpicamente. Una parte, supongo, que estarían enfermos con la epidemia decretada en Cádiz, y otros simplemente pues se quedarían ahí tranquilamente sin quererse meter en problemas. Pero aún así era un ejército numeroso, de entre 3 y 5.000 hombres. Tal es así que lo que hace Riego es dirigirse, viendo que no le hacen nada, que no sabe qué hacer, se dirige hacia Extremadura y ya está dispuesto a exiliarse a Portugal cuando se produce los pronunciamientos en Galicia el 20 de febrero de 1820, y posteriormente en varias localidades. Se producen en Galicia, en La Coruña, en El Ferrol, en Vigo, y posteriormente también en Cataluña y en Navarra. De forma que, al final, el felón, el rey Fernando VII, jura la Constitución el día 9 de marzo del año 1820, y con ello empieza lo que es el trienio liberal. Este hombre, el comandante Riego, que después tuvo varios cargos militares en este trienio, y finalmente murió tras la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, fue ahorcado en la Plaza de la Cebada, en Madrid. Este hombre, dicen muchos doctores, que en realidad fue un liberal y un mediocre militar, que la izquierda lo convirtió en un héroe, sin tener ningún mérito, ninguna importancia histórica más allá de la que se le dio en ser el primero que hizo este pronunciamiento. En realidad, lo que se tenía que haber juzgado en un primer momento hubiera sido por alta traición, porque si esas tropas de 20.000 hombres hubieran embarcado hacia América, la historia hubiera sido muy diferente. No quiere decir con eso que a día de hoy los territorios americanos seguirían siendo españoles, pero seguramente la cosa se hubiera desarrollado de una forma muy diferente. Pero la masonería, tanto de un lado como de otro, aquí en España estaba financiado este golpe por el señor Francisco Mendizábal, como hemos dicho, más la masonería americana, donde todos los héroes nacionales de los libertadores americanos eran masones comprobados, fueron los que hicieron esta labor de zapa para acabar con esta parte del territorio que entonces España lo consideraba como propio, que era la parte del Imperio Español de los territorios americanos. No sé si quieres hacerme alguna pregunta sobre... Sí, entonces más o menos el resumido es que España iba a enviar tropas, una gran cantidad de tropas a América, que seguramente le habría hecho ganar la guerra contra los independentistas masones, y de repente pues este militar masón también, Riego, da un golpe que impide que estas tropas acudan a América. Riego, financiado, tú has dicho, de oro argentino, seguramente más que argentino sería británico, entonces aquí estamos claramente ante una maniobra británica para impedir que tropas españolas vayan a Hispanoamérica, porque como ya sabemos, todas aquellas naciones, una vez independizadas, entre comillas, de España, se convirtieron en colonias del Imperio Británico. También has nombrado a este masón, Mendizábal, el famoso Mendizábal de la desamortización, una persona de origen judío que también estaba ahí en el grupito de Riego, que también sabemos hoy en día que era otro agente británico y también incluso de los Rothschild. Parece claramente que británicos y familias como la Rothschild quería un gobierno liberal aquí en España, que de hecho luego sacaron buenos beneficios porque, empleando este sistema del dinero deuda, prestaron dinero a los liberales, que luego, como siempre, al no poder devolverlo, pues les pagaban entregándoles, por ejemplo, pues las minas de Almadén y muchos más pues monopolios y recursos económicos que había aquí en España. Es esta otra historia que no sale en los libros de texto del colegio, pero que aquí estamos sacando a la luz. Claramente estamos ante un golpe masónico británico contra España que se repetiría muy parecido en 1898 con la guerra de Cuba. Enrique. Correcto, así es. Y como he dicho, uno de los primeros donde viajó Riego, nada más salir de Francia, fue a Inglaterra, con lo cual ahí entraría en contacto con las logias masónicas inglesas. Una de las cosas que parece recurrente, que lo he pasado antes por alto, era que decía en su manifiesto, en el manifiesto esto que hacía, que decía que la Constitución bastaría para apaciguar a nuestros hermanos de América. Parece que la Constitución, cuando interesa a estos grupos, a estas sociedades secretas, por así decirlo, en plan suave, parece que es el bálsamo que todo lo aplaca y que sirve de garantía para solucionar todos los problemas. Como estamos viendo, ni entonces lo fue, ni actualmente parece que lo está haciendo. Parece que la historia en este sentido es bastante caprichosa. La injerencia de los ingleses y de la masonería en todo este tema está fuera de toda duda, porque no hay ni un solo historiador analizando estos temas que ponga en duda la pertenencia a la masonería de gran parte de los militares españoles, de altos mandos y de no tan altos mandos, y de lo que hemos dicho, de todos los libertadores de América y después la posterior influencia inglesa, tanto en América como en España, tras la tras su participación en la Guerra de Independencia Española, donde más que aliados, en algunos casos se convirtieron en fuerzas de ocupación, terribles, destruyendo nuestra industria a su paso, se convirtieron más como enemigos que como amigos. Siempre alegaban que era para que no cayeran en manos francesas, cosa curiosa porque eran territorios que acababan de liberar de los franceses y los franceses no habían destruido esas fábricas que después destruyeron los ingleses, ¿no? Y como tú has dicho, poco a poco se fue vendiendo parte de España, las partes más interesantes, Almadén, Río Tinto y demás, a los ingleses, endeudándonos con ellos o con sus poderes fácticos. Eso es, y sobre todo pues también ese trienio liberal que acabó en el año 1823, pero también hay todo hay que decirlo con los famosos 100.000 hijos de San Luis, que también eran tropas francesas, extranjeras. Francesas. Parece que de una forma o de otra no nos dejan, Enrique, a los españoles decidir nuestra propia forma de gobierno, ¿no? Es bastante lamentable. Y fue curioso porque fue por presión de la denominada Santa Alianza, que era Prusia, Austria y Rusia, los que promovieron que se ayudara al rey Fernando VII para que retomara su absolutismo en contra de este liberalismo y que no prendiera la mecha del liberalismo por toda Europa. Parece ser que era un temor que tenían, pero así fue. Y los franceses les echamos en 1814 y volvieron a poner al rey en 1823. Los 100.000 hijos de San Luis, que bueno, no fueron 100.000, pero fue un importante número, y volvimos a ser otra vez, están en la órbita francesa y ser poco menos que tutelados por estas, digámoslo así, fuerzas ocultas. Y creo que hasta la fecha no nos hemos quitado ese yugo bajo, excepto periodos relativamente cortos en la historia de España. Pues Enrique Lemus, muchas gracias por habernos aclarado este acontecimiento de nuestra historia y, como siempre, emplazarte para la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Pues con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Esta semana, como habéis visto, el programa ha sido un poco más corto de lo habitual debido a las ausencias de algunos compañeros, pero esperemos que todo vaya bien y que la semana que viene el equipo de Aquí la Voz de Europa pueda estar de nuevo al completo. Nada más, como siempre, recordaros que los programas están disponibles en nuestro canal iVoox de Internet, que podéis seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, así como en redes sociales, porque tenemos Facebook, Twitter, y también nos podéis contactar en nuestro correo electrónico alde.televisión@gmail.com. Nada más, esperamos que os haya gustado este primer programa del año 2020 y que podamos seguir, como hemos comentado antes, seguir denunciando lo que nadie denuncia en Aquí la Voz de Europa. Nada más, hasta la semana que viene, un saludo a todos. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Eure Ordnung, bleibt wieder auf dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les routes de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu vuelo, con tu